fondo con este documental y esta temática y seguirlo de hace tantos años. Bueno, después de varios años ya tenemos una relación más cercana, ¿no? Pero al momento... Nos pregunta la señora qué relación tenemos con Vanessa. Ah. Vení, acá tenés una silla. Ah. Al momento de acercarnos a Vanessa no teníamos relación con ella. Solamente conocíamos el caso de la desaparición de Luciano. Y nada, fue ir a proponerle, empezar a registrar sus acciones, el accionar, los eventos que iban produciendo ellos mismos en el reclamo como grupo de verdad y justicia. Fue una relación que se fue construyendo en todos estos años, digamos, no era una relación preexistente. ¿Y ustedes seguían este tipo de causas de antes? Porque ¿qué fue lo que los movilizó a hacer un documental sobre una temática tan complicada, ¿no? Bueno, la desaparición forzada de personas, sí, creo que a todos los argentinos como la sociedad nos, claro, como un sector, nos atraviesa y nos interesa. Y el caso, no seguimos causas, digamos, no es que somos periodistas que seguimos noticias, sino que conocíamos el caso a través de ciertos medios alternativos que cubrían el caso, y así sabíamos de la existencia. Y habíamos hecho un proyecto para hacer una serie en Encuentro sobre violencia institucional y jóvenes, y uno de los capítulos era sobre Luciano. Entonces ahí como que profundizamos un poco más. Recién cuando conocimos a Vanessa y también a Fernando y a Eugenia de la Retaguardia, como armamos un montón de investigación alrededor del caso. ¿Cómo generan el tema estético, artístico y de tiempos de algo que es ético, que no tiene tiempos, que es eterno, es una búsqueda? ¿Cómo van ecualizando, impulsando para saber llevar esto que es inasible, digamos, que es eterno, el dolor, la pérdida? ¿Cómo van dándole forma a lo que no tiene forma, digamos? Hay un par de cosas supimos desde el inicio, como la General Paz y esos trayectos. Una ruta hacia alguna parte. Sí, nos marcaron, los mencionaron varios de con quienes hablábamos y a nosotros también nos afectó personalmente porque era el camino que hacíamos para llegar a la casa de Vanessa o para ir a la retaguardia. Digamos, inevitablemente pasábamos por ese lugar y resignificábamos cada vez. Así que ese es un tiempo que es como muy nuestro, como fue el tiempo de pensar, porque también era la General Paz y la ciudad está muy marcada y vivimos en un sector y esto ocurrió en otro, como, no sé, riéndonos muchas veces hablamos de la Franja de Gaza porque es como hay una separación, claro. Sí, aparte hay algo interesante y aprendimos a pasar ese corte, ¿no? ¿Eh? Como a transitarlo, y eso es algo que existe en esa temporada. ¿Con qué equipaje llevas entre qué? Metafóricamente hablando, ¿con qué imagen cruzaban eso buscando? ¿Con qué músculo y con qué linterna? Porque uno tiene que entender la sociedad en la que vive y no hay que ir buscando las herramientas para poder entender en qué contexto estamos y cómo se puede hacer para que las cosas dejen de ocurrir o cambiar algo o ayudar en la causa que lleva a un grupo, como por ejemplo el grupo de familiares. Y nos encontramos con un montón de personas que rodeaban a familiares y amigos de Luciano Arruga que fueron también para nosotros referentes en ese proceso. Destaco, que acá están presentes, ¿no? Pero la retaguardia, como conceptualmente para nosotros fue como un punto quizás intermedio, donde fue una conexión de ir y venir, y después en la isla de edición. Sí, a mí el espacio me parece fuerte porque es muy habitual, digamos, en mi experiencia es muy habitual el tránsito por la General Paz y se me volvía un espacio siniestro luego, ¿no? Con todo lo que conlleva el hecho del término, ¿no? Esta cosa extraña de lo habitual, ¿no? Entonces, y el contraste entre el día donde yo lo transito y la noche donde se produjo ese accidente forzado. En todo caso, se volvía un espacio justamente que transmitía toda esta dimensión siniestra de lo que ocurre en la ciudad y en la periferia de la ciudad, en el conurbano, en espacios que todos nosotros transitamos. Entonces, recorrerlos y mostrarlos de la forma en que lo hacemos me parece que

Alguna de ellas es la desaparición forzada y después torturan y, digamos, hay variedad y creo que hay muestras de cada una de ellas, digamos, uno puede leer las historias, ya está dura, sí. ¿No? Pero, sí, sí. Te pregunto, ¿cómo se transita el hecho artístico desde la ausencia? Pero es que no está, digamos, Luciano está presente en cada una de las actividades, en cada uno de los eventos que nosotros fuimos compartiendo y registrando desde que conocemos a familiares y amigos. Uh-huh. No son ausencias, al revés, digamos, me parece que tanto Luciano como cualquiera de los desaparecidos, tanto en democracia como en dictadura, están presentes, y no solamente están presentes, sino que se enuncia la presencia. Entonces, en realidad, uno va conociendo la presencia de Luciano a medida que se acerca a la historia. No, la ausencia es del Estado y de los criminales, pero no de Luciano. Vanessa lo dijo mismo en la película, que estaba más vivo que antes de... ¿Hubo algún boicoteo al estreno de la película? Al boicoteo es a la cultura en general, sí, a la película esa. Al cine en general, no a la película en particular, pero al cine en general sí, me parece que viene boicoteado sí. Bastante. Sí, últimamente se está boicoteando cada uno de los estrenos, sí, sobre todo en septiembre y octubre. Sí. Veremos. Claro. En el documental se nota que están constantemente, estuvieron acompañando a la familia. Y le quería preguntar si ese acompañamiento, le generó también problemas con la fuerza de seguridad, porque a los que acompañan a la familia los marcan. Lo que pasa es que hay algo que es importante marcar. Nosotros no acompañamos a la familia, nosotros le propusimos al grupo de familiares y amigos hacer una película sobre lo que estaba ocurriendo. Y lo que hicimos fue registrar algunos momentos de los que sucedieron. Fue más observado. Entre el 2014 claro. Y el 2017. Pero fueron el altavoz de ese tema, ¿no? O sea, claro, pero fueron con equipo claro. Fílmico. O sea, eso pusimos, registrar sí, claro. Pusieron el cuerpo. Pusimos el foco y encuadramos y sí. Registramos lo que ya iba a suceder, estemos o no nosotros claro. En ese punto, ¿no? Y eso era lo interesante, digamos, el hecho de poder colocarte luego como espectador en el lugar de que ocupamos con Ana para que veas qué ocurre sobre eso. Claro. Y eso, bueno, entonces no tuvieron ningún problema. No. ¿Ustedes creen que la justicia podría haber hecho algo más de lo que hizo? O sea, porque cuando llegó, o sea, yo soy abogada, aparte de periodista. Entonces pregunto, si la justicia una vez que llegó, le llegó la causa, porque cuando le llegó la causa a la fiscal, a los jueces, ya habían pasado varios días, la policía había alterado un montón de cosas. Si creen que la justicia en sí podría haber hecho algo más de lo que hizo con la causa. A la luz de los materiales de archivo, a la luz de toda la historia, evidentemente sí. Sí, podría haber hecho no algo, muchísimo más. Primero no ser cómplice, que es mucho. No rechazar si había corpus, no sé, hacer su trabajo. Sí. Porque claro, en realidad, si lo hubiera buscado desde el primer momento, a pesar de que hubiera tardado lo mismo en encontrarlo. Quizás. Es que no lo buscaron. Es que en realidad no lo buscaron. La familia, no la justicia. Claro. Ah, eso me parece que hicieron la historia de Luciano, siendo que hay tantos casos de violencia institucional. O sea, ¿qué fue lo particular o lo que los motivó hace 5 años a comunicarse con la familia y con los familiares para proponerle esto? Nos conocimos la historia porque es una historia que ciertos medios de comunicación cubrieron y así nos enteramos. Resonaban. Y además cuando nos acercamos a Vanessa pudimos tener un ida y vuelta y un diálogo y ahí nos quedamos. Y porque Vanessa accedió también a que nosotros hagamos este trabajo de observación sobre su accionar, sobre su manera de moverse con el grupo de familiares y ella misma, ¿no? Tuvimos ¿Y esa... saben por qué siendo Vanessa tan joven y estando la madre que era una persona que también podría haber tomado la causa, como lo hicieron, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo y tantas otras, ¿por qué la causa le impulsó la hermana y no la madre u otros familiares más grandes? Eso es algo que habría que preguntarle a la madre o a la hermana. A mí me parece que es un grupo de familiares y amigos que es muy amplio y se fue constituyendo y apoyando porque es una situación muy difícil de transitar y la transitaron como un... Sí, pero además la madre participó siempre de todo. Sí, sí, apareció, pero la que enfrentó todo fue la sí, madre. Ella participó. Perdón, la hermana. Todo. Lo que pasa es que... Quizá inicialmente. Esa fue tal vez la persona más fuerte. La menos salió. Claro. Y la que salió, pero la madre estuvo todo el tiempo. Cada cual transita el dolor. La acompañó, pero la que tomó los mayores riesgos, sí. Y quizás siendo madre, bueno, no, el miedo a no perder a la otra hija. No sé, eso es una especulación. Yo, cada cual transita el dolor de la manera que puede. Yo conozco el caso del comienzo y la madre siempre estuvo. Siempre estuvo presente. Toda la vida. Además, vos hablas con lo Mónica. Que pasa que Vanessa tiene además una personalidad muy importante, una personalidad muy fuerte. Y además una cosa muy inteligente, una persona muy inteligente. Sí, se nota. Y yo creo que la madre delegó en ella la representación de la familia. Pero no es que la madre no haya participado. La madre es artesana y participó en muchos de los quilombos que hubo en los artesanos. Ahora, en la represión, estuvo presente ahí, peleando con los empresarios. No es una persona que no participa políticamente, ni gremialmente, ni socialmente de nada. No, participa de todo. No, yo me atraso algunas preguntas, porque me quedé pensando en la pregunta esa de qué había cambiado y a mí lo que me parece que cambió claramente es que muchas otras familias que pasan hoy por esta situación saben que la única manera de conseguir algo de justicia o saber qué pasó con su familiar es peleando en la calle y organizándose con otros. Desde hace algunos años hay una marcha que se hace todos los años, una vez al año, se llama la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que justamente, esto por supuesto es subjetivo, pero yo creo que si no hubiera existido la causa de Luciano y el impulso de Vanessa y de Mónica y del grupo de familiares, quizás esa organización no se estaría dando ahora, y es una organización que se da y que está en general silenciada por los medios tradicionales de comunicación, pero que está. De hecho, jueves hay una conferencia de prensa porque quien es hoy una de las referentes de ese espacio, que es Emilia Vasallo, que la policía bonaerense asesinó a su hijo, sufrió un allanamiento como si fuera un narcotraficante el viernes pasado y van a salir a denunciar ya como marcha nacional contra el gatillo fácil esa situación. Aparte fue un allanamiento como la dictadura, exactamente igual. En el caso de Luciano, fue la familia sola. Después, con la ayuda de algunos organismos, ¿no? Pero ahora hay como otro tipo de organización. Hubo algo pasado el tiempo que se encontró el cuerpo de Luciano. ¿Hubo algún tipo de descargo, de pedida de disculpas por parte de algún tipo de algún funcionario, ya sea municipal, provincial, porque lo mata la policía, pero desaparece el Estado, o sea, todo el sistema burocrático, gran parte. ¿Alguno de los que perteneció a eso? A la familia, entonces, que yo sepa, no. Entiendo que no. Se pudo avanzar en la identificación. Hablaron de, creo que 17 móviles policiales que se estaban moviendo por la zona esa noche, ¿verdad? Sí. Y que solamente 6 estaban ubicados, si es que no recuerdo mal. Sí. Y los otros 11 no se sabe nunca, nada, nunca se supo nada de. Tampoco de quiénes estaban, de quiénes eran los que pasa que la causa sigue en instrucción, está parada, entonces no. El único condenado es porque vimos en la película, por tortura, no por la. Fueron las torturas previas, claro, por torturas. Por la tortura anterior a que 6 meses a que en septiembre, claro, y es el único condenado que quizás hasta ya está libre por el tiempo transcurrido, más. Sí, por ahí todavía no, pero. Y si fue condenado en el 2015, está preso desde entonces y aparece esposada, así que quizás tenía algún tiempo de prisión. Sí. Si no está libre, está próximo a acceder a la libertad. Probablemente. Y además, perdón, esa causa de torturas que se vio la sentencia allí no está anexada a la causa de la desaparición de personas, no forma parte. Nadie vio ningún vínculo allí. Es que para mí es evidente, para mí lo desaparecen porque previamente lo torturaron y porque el chico acompañó por la hermana iba a hacer la denuncia. Para mí están conectados indudablemente. Y lo mismo que para todos, supongo. Bueno, el hostigamiento venía de muchos meses previos. ¿Y se sabe por qué? O sea, más allá de que nada justifica lo que le hicieron. Pero hay veces que uno empieza a seguir a alguien porque le pareció algo. Claro, porque había rechazado. Y era morocho, además. Era pobre. Bueno, todo lo de ellos. Sí. Pero como dijo el abogado, solo iba a 16 años a cárcel. Claro, porque vulnerable y podían hacerlo. Lucas, vos dijiste en una entrevista que querías que una persona de Belgrano, una señora de Belgrano, pueda acercarse a mirar la película. estamos, tiene que ver con la estigmatización del negro, del morocho, del pibe chorro con la gorrita. ¿Cómo crees que puede llegar a interesarse a mirar esta película? Yo creo que justamente corriendo, la película se corre de bastantes estereotipos a la hora de abordar personajes, problemática, conflictos. Me parece que el punto de vista que elegimos justamente es el que posibilita esa forma de ser mirada a la película. Creo que ahí un poco ese comentario mío es medio reduccionista en un punto, pero me parece que la forma de abordar es justamente quitar el propio prejuicio de dónde se narra, de dónde se cuenta, ¿no? Tratar de sensibilizar en lo más esencial que hay en relación al ser humano, al vínculo, en este caso, de Vanessa con su hermano, con su grupo de amigos y familiares, en esas cosas bien esenciales que uno puede reconocerse y puede a partir de ahí empezar a sensibilizarse. A mí el paralelo con la Antígona de Sófocles me venía como muy como anillo al dedo desde pensar cuál era el conflicto en su aspecto más básico y más esencial, ¿no? Saber y qué ocurrió con su hermano, dónde está el cuerpo. Porque Luciano tenía familia, no era una cosa. O sea, desde el punto de vista que la hermana fue la que impulsó esta búsqueda, esta lucha de alguna manera, te da a entender que le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona, más allá. No sé si a cualquiera. Sí, creo que. A cualquiera, pero estamos en la provincia de Buenos Aires, marcadamente. Sí. La policía. Hay que hacer foco también en la situación social y política, me parece, y en el hecho de la poca valoración de la vida de un pibe de un barrio. Ahí está el foco, como haciendo el paracón, como decía el señor recién, en relación al militante político en la década del 70, que era el objetivo a destruir. Acá hay una valoración mínima de la vida de todos esos pibes que viven en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, y me parece que justamente esa poca valoración que hacemos, y digo, enuncio desde el plural como una manera de englobar a todos, que hacemos es que es la que lamentablemente posibilita ese hecho de vulneración de derechos, porque es la que lo pone en situación de riesgo. También hay un punto que a nosotros, en el lugar donde vivimos y con los privilegios que tenemos, esa señora de Belgrano es el mundo que nos rodea. Sí. Entonces también había un desafío de poder llegar a esa persona que puede ser mi familia y poder generar ese diálogo y la discusión al respecto. Entonces me parece que eso siempre estuvo también presente, ¿no? De no perder eso de vista, que era del lugar donde nosotros estábamos contando la historia también. Porque era muy importante siempre reconocer desde qué lugar nos parábamos para contar esto, para ir entendiendo qué es lo que estábamos contando. Sí. De parte mía me impactó muchísimo, me emocioné, así que lo felicito. Bueno, gracias por venir. Sí, yo quiero hacer el banner.